Con respecto a los argumentos y el porqué de ANSES, ANSES tiene una base de datos confidenciales y personales de todos, ¿no? De todos aquellos, de todas las personas. Y realmente, como organismo del Estado, administra una serie de programas que acabo de mencionar. Por ejemplo, me voy a poner los anteojos, les pido disculpas. Le pido, señor concejal, si puede ponerse el micrófono en la boca. Sí, cómo no. Todos los programas son, sociales que administra el ANSES, las asignaciones otorgadas por ese organismo, las beneficiarias de la reparación histórica, tiene una base de datos gigantesca. Huelgan las razones, le vuelvo a repetir a la concejal preopinante, para sospechar que pueden cruzar los datos. Si han utilizado otros programas de otras dependencias, ¿no? O en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, a través de los programas El Estado en tu Barrio y o el Plan Más Vida, ¿por qué no pensar que pueden hacer lo mismo con las beneficiarias de reparaciones históricas? La verdad que no han sido para nada transparentes con el uso, con la utilización de los programas. Utilizan, como dice el proyecto, utilizan los recursos del Estado con fines electorales. Quedó probado en el Club de Pesca, claramente probado, había veda electoral, y también volvieron a repetir con la misma lógica desde el búnker de campaña, cuando el cuarto concejal suplente de la lista de Juntos por el Cambio convocaba a beneficiarios del Plan Más Vida para habilitarle la tarjeta y poder así percibir los beneficios. Huelgan las razones, nos generan mucha incertidumbre, nos generan muchas sospechas cómo gestionan los recursos del Estado. Y todas estas cuestiones hacen que a nosotros se nos plantee la duda acerca de la transparencia de los actos de quienes hoy conducen estos organismos. Así que ahí está el leitmotiv del proyecto, y estos son los argumentos que se repiten también con ese proyecto que fue motivo de pedidos de informes, que quedó en comisión, que es el de pedir ante la situación que está aprobada y reconocida por Juntos por el Cambio del cuarto candidato, quedó en comisión para, bueno, en otra oportunidad, cuando se ha tratado por esa comisión, pedir los informes respectivos al Ministerio de Desarrollo.